Bienvenidos a Sonoro, el podcast en donde cada semana ustedes cuentan una historia y nosotros la volvemos realidad. Abraham Uriel, Carlos Ezequiel, Rafael de Jesús desde los controles técnicos y yo, Camila Zambrano, interpretamos una anécdota enviada por ustedes a través de nuestras redes sociales. El tema de hoy es encuentros inexplicables, y aunque la fantasía predomina en este programa, el relato que están a punto de escuchar no dista de nuestra realidad más cercana. Ahora presentamos No todo está perdido, de Ruperto Martínez. Cuidado, niños, con el calentamiento global. Estrago está causando el calentamiento global en todo el mundo, ya que la calor está afectando a muchos países. Les voy a contar de un día en que me levanté con el pie izquierdo. Nada me salía bien. Para colmo, había extraviado mi ejemplar de cómo conseguir energía y no morir en el intento. Y lo buscaba desesperadamente y de pronto di con el viejo álbum familiar. Oh, qué recuerdos. Los recuerdos rápidamente se apoderaron de mí y un profundo cansancio me invadió. Soy inocente, lo juro. Yo no fui. ¿Quién eres tú? Soy tú hace algunos años. He sabido que estás desesperado buscando energía y me gustaría contarte algunas cosas. ¿Sobre qué? ¿Has escuchado hablar del calentamiento global? Sí, pero se me olvidó. El calentamiento global es el aumento de la temperatura ambiental de la Tierra debido a la formación de una capa de gases contaminantes alrededor de nuestro planeta. Esta capa, que se produce al quemar combustible para generar energía, permite que la luz solar llegue a la Tierra, pero impide que parte de ella pueda rebotar hacia el espacio. Eso calienta mucho la Tierra y provoca cambios climáticos, como sequías e inundaciones. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? Todos tenemos responsabilidad. Ven, te mostraré. La tragedia del cambio climático comenzó hace un siglo con la industrialización. La quema de combustibles como el petróleo y el carbón para generar la energía que ocupan el transporte y nuestras casas ha sido la principal razón de este fenómeno. Dudo que yo sea responsable de esto. Ah, ¿no? Alguien tenía que producir la energía que derrochabas. Multiplica la contaminación que originaba tu pequeño derroche por los millones de seres que habitamos la Tierra. Oh, es cierto. Y cuéntame, pequeño Ruperto, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¡Ey, pequeño Ruperto, vuelve! No me dejes así, por favor. El futuro se ve de color hormiga, Ruperto. ¡Abuelo! No soy tu abuelo. Soy tú en algunos años más. Oh, eres mi futuro. Qué interesante. Y decepcionante a la vez. Cuéntame, Ruperto anciano. ¿Saldé alguna vez mis deudas? Creo que no, pero no te preocupes. En 60 años más, ningún dinero podrá hacerte feliz, pues tú y el mundo estarán preocupados por las consecuencias del calentamiento global. Usted también viene a darme un sermón. La Tierra ha estado emitiendo 48 mil toneladas de dióxido de carbono por minuto a la atmósfera, causando así un aumento de su temperatura en casi un grado, lo que ha bastado para provocar todo tipo de efectos en el clima y la geografía. ¿Y qué sucederá? Si seguimos así antes de que termine el siglo, la temperatura puede aumentar hasta 6 grados, provocando que se derritan los polos y subiendo el nivel del mar, lo que provocaría inundaciones y tornados, sequías y escasez de alimentos. ¿Y se puede hacer algo? ¡Ey, anciano! ¿A dónde fuiste? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Tú. Yo. Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo. Soy tú. Oh, es cierto. Se me olvidaba que estaba soñando. Y cuéntame, ¿a qué has venido? Vine a decirte que no todo está perdido, porque al usar eficientemente la energía evitaremos que se construyan centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de manera absolutamente innecesaria. Oh, qué alivio. Mira, con prácticas como plantar árboles, usar menos el transporte a base de petróleo, desconectar los aparatos eléctricos cuando no los estés usando y ahorrar agua, contribuyes a la eficiencia energética y al mejoramiento de nuestro planeta. ¡Qué increíble! Y pensar que ni siquiera me había dado cuenta. Y dime, Ruperto. ¡Ey, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Ruperto, Ruperto! ¡Vuelve, Ruperto! ¡Vuelve! En esta aleccionadora pesadilla, mis fantasmas del pasado, presente y futuro me enseñaron el sentido de esta travesía en la que conozco la energía y su uso eficiente. No todo está perdido, y tenemos mucho por hacer. Este es solo el comienzo. Sin lugar a dudas, una historia peculiar, alejada de la realidad, a mi parecer, más cercana de lo que nos gustaría. Los niños pueden tener la iniciativa, los ancianos la sabiduría, pero nosotros los jóvenes tenemos la fuerza de actuar en contra del cambio climático. Los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos, tales como detener la deforestación y conservar zonas prioritarias para la biodiversidad, es tarea de todos. Pero qué mejor que nosotros, que tenemos la voz. ¿Tú qué piensas, Carlos? Así es, justo como te comentaba antes de iniciar la grabación, esta historia es toda una invitación al cambio. Esperamos que esta anécdota tan peculiar les haya servido para reflexionar y tomar acciones concretas para así frenar los efectos del cambio climático. Hasta aquí nuestro programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y enviar sus historias para que sean interpretadas aquí, en Sonoro. Nos escuchamos la próxima semana en una siguiente edición. Para contribuir al cambio, en Sonoro hemos decidido hacer un concurso de reforestación. Sube a Instagram una foto plantando un árbol con el hashtag #ElCambioSeEscucha y ya estarás participando en el giveaway de una bicicleta Trek con valor de 100 mil pesos. No te quedes fuera, participa y gana.